especial YBKE trae lo que usted quería escuchar. Una hora con las noticias de un país que se cae a pedazos. Una hora con la realidad patética que a diario soportamos los venezolanos. Una hora burlando la censura del régimen. Loboterror.com. Descubra con nosotros cuántas mentiras caben en una noticia veraz. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. A nombre de nuestros aliados, National Endemic for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. Titulares de la semana. Guido Antonini confesó a CNM que Chávez también mandó una maleta a Obama. John McCain afirma, para perder así, mejor me hubiera quedado prisionero en Vietnam. Sociedad Civil de Venezuela denuncia fraude en elecciones de los Estados Unidos. Beatriz de Majo rompió en llanto. ¿Por qué tenían que elegir al negro? Vicente Fox. Ahora sí es verdad que los negros no van a querer hacer los trabajos que les corresponden. La sociedad civil afirma, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Muñeco de Eduardo Lapi sigue punteando las encuestas en Yaracuy. Eduardo Lapi afirma, no se van a deshacer de mi candidatura porque ya estoy harto del ceviche. Henry Ramos Ayub acude al CNU para anular el inútil proceso de votación de este 23 de noviembre. La banda de precios del petróleo debería estar entre 0 y 10 dólares por barril. Luis Michelena convoca a todo el que lleve genes de los libertadores a unirse para detener la política de Chávez. 9 de cada 10 uzbecos creen que el gobierno venezolano no ha hecho nada. Stalin González, seré tan buen alcalde como estudiante. Oposición democrática convoca a la gente decente a lanzarle piedras a cualquier objeto luminoso en el cielo. Tratamiento contra el estrés en Miami para la sociedad civil en desobediencia perpetua. Manuel Rosales descubre que el lanzamiento del satélite fue un fraude. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Buenas noches, les habla Ivana Cardinal y comenzamos una nueva ronda de noticias. Les habla Emilio Hernández y comenzamos. Guido Antonini confesó a CNM que Chávez también mandó una maleta a Obama. El emprendedor empresario americano con familia venezolana confesó en una entrevista dada a nuestro canal aliado CNM que Chávez también le pidió la segunda de que le llevara una maleta a Obama, pero él pensaba que era chigüire salado. John McCain afirma, para perder así mejor me hubiera quedado prisionero en Vietnam. El candidato republicano a la presidencia del mejor país del mundo, John McCain, se mostró desolado tras la estrepitosa derrota que sufrió el martes frente a su rival Barack Obama y expresó nostalgia por los tiempos en que, prisionero del Vietcong, era torturado en la intimidad en lugar de humillado públicamente ante toda la humanidad. Sociedad Civil de Venezuela denuncia fraude en elecciones de los Estados Unidos. el afrodescendiente hijo de un negro keniano y madre blanca, Barack Obama, fue declarado vencedor en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. La sociedad civil de Venezuela denuncia al mundo que se ha llevado a cabo un megafraude y exigen el reconteo manual de una por una de todas las papeletas de los millones de votantes. Beatriz de Majo rompió en llanto. ¿Por qué tenían que elegir al negro? La experta internacionalista, especialista en la superioridad racial blanca, estaba tranquilamente declarando sobre el efecto de las elecciones en la crisis financiera cuando sorpresivamente rompió en un llanto inconsolable que obligó a interrumpir la entrevista. Solo repetía, ¿por qué tenían que elegir al negro? ¿Por qué? ¿Por qué? Vicente Fox. Ahora sí es verdad que los negros no van a querer hacer los trabajos que les corresponden. El expresidente mexicano Vicente Fox, quien se ganó el respeto y admiración de los venezolanos decentes al confrontar permanentemente al dictador Hugo Chávez durante su mandato, manifestó su preocupación por la actitud que tomarán los negros luego del triunfo de Obama, aunque aclaró que tampoco es que su amigo Obama sea negro negro. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Entre pitos, cacerolazos y protestas por el fraude consumado en las elecciones de nuestra madre patria, los Estados Unidos, el reconocido grupo de damas venezolanas internacionales especializadas en jaladera y silicona, Viejas, ha salido a la calle a convocar una nueva cruzada mundial. Saquemos al negro de la Casa Blanca. Muñeco de Eduardo Lapi sigue punteando las encuestas en Yaracuy. El muñeco que dejó Eduardo Lapi para que lo pasearan por todos lados y le hicieran campaña en Yaracuy sigue ganando popularidad entre los votantes, los cuales ya están seguros que Lapi será el próximo gobernante de ese estado, o en su defecto, el muñeco. Eduardo Lapi afirma, no se van a deshacer de mi candidatura porque ya estoy harto del ceviche. El candidato favorito de George Bush a la gobernación del estado de Yaracuy, Eduardo Lapi, calificó de inmoral, injusta, increíble, inconcebible, inaceptable e intolerable la decisión del comunista Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, principalmente porque la ingesta continua de ceviche le tiene el estómago destrozado. Henry Ramos Ayub acude al CNU para anular el inútil proceso de votación de este 23 de noviembre. El abanderado de la tolda blanca, Henry Ramos Ayub, apoyado por la inmensa mayoría de votantes adecos que aún tiene el país, se presentó en el CNE en ocasión de requerir que se anulen las elecciones pautadas para el 23 de noviembre, puesto que ya todos saben que su partido arrasará en todo el país. La banda de precios del petróleo debería estar entre 0 y 10 dólares por barril. Los expertos petroleros Luis Giusti y Humberto Calderón Berti se pusieron de acuerdo para proponer una banda de precios del petróleo que sea justa para Venezuela y el mundo. Para que no se diga que es una propuesta individualista, acordaron que Giusti propusiera el límite inferior y Calderón Berti el límite superior. Luis Michelena convoca a todo el que lleve genes de los libertadores a unirse para detener la política de Chávez. Salido de quién sabe dónde, Luis Michelena apareció campante y sonante ante las cámaras de Globoterror, como es lo correcto cuando se intenta decirle la verdad a Hugo Chávez, a quien siempre le fue leal, menos la última vez. Hizo un llamado a quienes son descendientes de libertadores o a los que, como en su caso, los conocieron personalmente. 9 de cada 10 uzbecos creen que el gobierno venezolano no ha hecho nada. El diario El Nacional, el diario más serio de Venezuela en dura pugna con El Nuevo País, reveló una encuesta de Nonsense Consulting, según la cual, a pesar de los esfuerzos propagandísticos del régimen, 9 de cada 10 ciudadanos de Uzbekistán afirman no tener la más mínima idea de cuáles son las obras del gobierno bolivariano de Venezuela. Stalin González. Seré tan buen alcalde como estudiante. Diversos analistas y expertos explican que la obsesión del ejemplar joven Stalin González por el estudio no impedirá que, además, en el rato que le permita su dedicación a los libros, pueda desempeñarse como alcalde del municipio Libertador con igual resultado. Oposición Democrática convoca a la gente decente a lanzarle piedras a cualquier objeto luminoso en el cielo. El lanzamiento del satélite artificial denominado Simón Bolívar desde China atenta contra las libertades democráticas de los venezolanos. Importantes líderes de la oposición convocan a la población decente de este país a tumbar el satélite a pedradas para evitar el espionaje al que estaríamos sometidos con el fulano satélite. Tratamiento contra el estrés en Miami para sociedad civil en desobediencia perpetua. Voceros de la oposición anunciaron que una especie de misión milagro, pero en lugar de viajar a Cuba, se viajará a Miami, y en lugar de atender a marginales, se brindará atención médico-psiquiátrica a nuestros respetables ciudadanos de la sociedad civil venezolana, que de tanto luchar para salir de la dictadura, vive superestresada. Manuel Rosales descubre que el lanzamiento del satélite fue un fraude. El prominente filósofo del Zulia, Manuel Rosales, hizo profundos cálculos científicos y determinó que el lanzamiento desde China fue un montaje, ya que ese país está del otro lado del mundo y nosotros no lo vimos saliendo hacia abajo. Jamás había visto con mis ojos y utilizando la vista semejante representación del fraude, expresó iracundo el prestigioso e ilustre filósofo. Salí desde Arizona rumbo al Mississippi con un barril de cerveza y mi guitarra yo me fui. Como era largo el camino y te extrañaba tanto a ti, yo tomé tanta cerveza que al final Mississippi, Mississippi, Mississippi, no me pude contener pensando en ti. Mississippi, Mississippi, como recuerdo llevo una mancha justo aquí. En un baile en Kansas City una chica conocí. Entre polcas y corridos la llevé para el jardín. Nos tomamos de la mano y cuando un beso yo le di, aparece su marido y ahí no más. Mississippi, Mississippi, Mississippi, no me olvido la paliza que recibí. Mississippi, Mississippi, como recuerdo me faltan dos dientes de aquí. Otra vez en el desierto un piel roja perseguí. Al cortar por un atajo no sé cómo lo perdí. Y de pronto a mis espaldas se abalanza sobre mí. Desenfundo mi pistola y ahí no más. Mississippi, Mississippi, Mississippi, no me olvido de aquel indio carmesí. Mississippi, Mississippi, como recuerdo llevo una flecha clavada allí. Como recuerdo llevo una flecha clavada allí. Como recuerdo llevo una flecha allí. No crea en cantos de ballena, crea en globoterror.com. La verdad en radio se avicha. Muy buenas noches y bienvenidos a globoterror.com, la verdad se avicha en radio. Y pueden ver nuestras noticias en detalle en la página www.globoterror.com y estaremos con ustedes hasta las 7 de la noche dándoles información muy verosímil. Buenas noches tengan, estimados globoaterrados y globoaterradas. Bienvenidos a este programa, que como siempre no descansará hasta dejarlos aterrorizados. todos los martes de 6 a 7. El tema musical que sonó anteriormente es Recuerdos de Mississippi, del cantante argentino Hugo Varela. Tenemos unos pequeños inconvenientes con la mensajería de texto, no sabemos si la podremos solucionar en el transcurso del programa, pero de todas maneras, bueno, vamos con la encuesta de la semana en la que usted podrá darnos sus opiniones llamando por teléfono. Chimbanálisis presenta la encuesta de la semana. La pregunta es la siguiente: ¿de qué modo ha sentido el espionaje desarrollado por el satélite Simón Bolívar? Hay gente que asegura que desde que lanzaron el satélite siente como si alguien lo estuviera mirando. O hay otros que dicen que los bombillos ahorradores están emitiendo un zumbidito distinto. O la respuesta que pueda usted imaginar y nos las puede dar a través de los teléfonos 0212-993-4009 y el 0212-992-9932. Ya que tenemos problemas con la mensajería de texto. Si logramos arreglarlo, les diremos la manera de enviar un mensaje de texto. Sí. Bueno, yo pienso que más bien es un sabotaje de el satélite chino Castro comunista que nos debe estar saboteando la mensajería de texto. Sí. Se está quedando con los mensajes. Exacto. Suben, pero después no los manda para abajo otra vez. Sí, no sé, hay algo raro ahí, muy raro. Pero bueno, vamos a comenzar con los comentarios de las noticias. Y comenzamos con esta gran noticia sobre el muñeco de Eduardo Lapi, que sigue punteando las encuestas en Yaracuy. Según Globo Presión, nuestro corresponsal, él nos dice que este muñeco, pues, que lo están paseando por todos lados en Yaracuy, sigue ganando popularidad, ya que el gobernador Lapi no puede hacerse presente. Han paseado todo este muñequito por el estado de Yaracuy, pero parece que está dando buenos resultados. Tal es así que parece que está liderizando las encuestas el gobernador Lapi. Y desde su injusto exilio en Perú, Eduardo Lapi informó que pese a que el TSJ dictaminó que él no puede postularse a gobernador, hará caso omiso a esta insignificante advertencia, ya que este tribunal no tiene las atribuciones para pronunciarse en su contra y mucho menos de su candidatura. Es indignante ver cómo unos magistrados controlados por el régimen se inmiscuyen en asuntos que no les competen y que arbitrariamente atenta contra las leyes, dijo vía telefónica desde Perú el legalmente aspirante a la gobernación de Yaracuy. Además, no hace falta que yo esté allá en Venezuela haciendo campaña, puesto que inteligentemente les dejé a los yaracuyanos un maniquí que me representa, añadió el líder político. Ah, o sea, sí. Muy buena la estrategia de Eduardo Lapi. Sí, dejó el muñeco mientras él estaba en Perú, pero fíjense que él afirma también, tenemos en otra nota de la agencia Ivana Mentir, dice Eduardo Lapi, dice: no se van a deshacer de mi candidatura porque ya estoy harto del ceviche. Parece que el ceviche allá en Perú, bueno, que al principio todo chévere, bien, bien sabroso, claro. Y tal, y comía ceviche, pero que ya como que le tiene el estómago destrozado, y entonces dice que se viene a ser el gobernador del estado de Yaracuy. Entonces él dice que, como ustedes saben, el TSJ declaró con lugar el recurso contencioso electoral contra la resolución dictada por el CNE. Exacto, imagínate. Y entonces él dijo que vamos a enfrentar esta decisión y que sepa el dictador Chávez y el resto de los rojos rojitos que forman parte de esta vagabundería, que a Eduardo Lapi, el macho machote, pecho peludo, no lo van a detener así como así. No, señor. Yo, luego de que escapé de la cárcel, estoy de frente para defender la democracia, la paz y la libertad. Y entonces, él al final, él señala que es una decisión inmoral, que demuestran que están perdidos en Yaracuy por los desmanes que han hecho en estos 4 años, después de que tuve que fugarme a un país cuya gastronomía no se parece en nada a la de Yaracuy. Imagínate. Pobrecito, se va a tener que venir porque, bueno, el ceviche lo tiene... Bueno, ahorita aquí puede comer rompecolchón, Así, para ver, a ver si no le afecta el estómago, pues. Sí, exacto, algo así, ¿no? Sí, esos guacucos y esas cosas sabrosas que venden por aquí en la costa o allá en Margarita. Eso le caerá mejor al señor Lápiz, quien, por cierto, parece que hoy, dada esta injusticia del TSJ, quien se inscribió fue su hermano Filipo. Ah, Filipo. Ah, se inscribió Filipo. Sí. O sea, Filipo, no sé, harían una encuesta entre Filipo y el muñeco. Claro, pero ganó el muñeco. Ganó el muñeco. ¿Y por qué se inscribió Filipo? Bueno, porque él piensa que, bueno... Porque él quiere ser gobernador. Claro. Seguramente. Toda esa familia tiene muchas ambiciones. Deberían dejar al muñeco para que, si gana, entonces viene Eduardo. Por cierto, ¿eso está funcionando, Emilio? Oye... No sé, intenten mandar un mensajito, porque parece que la pantalla volvió de los mensajes, pero bueno. Sí, como que resucitó. Sí, vamos a ver que si nos envían algo. El satélite se apiadó de nosotros. Sí, bueno, vamos a ver, después de tanta queja debe ser que nos escuchó el satélite. Bueno, ya saben cuál es el... Porque sabes que ese satélite escucha desde tan lejos, escucha. Para enviar un mensaje de texto, tienen que escribir la palabra YBKE, dejan un espacio... Se escribe la explicación. Acuérdense que la pregunta es: ¿de qué modo ha sentido el espionaje desarrollado por el satélite Simón Bolívar? Y la envías al número 256. Y el mensaje tiene un costo de 50 céntimos más básico masiva. Sí, y continuamos con las noticias. Y bueno, tenemos esta de que Guido Antonini confesó a CNN que Chávez también mandó una maleta a Obama. O sea, no conforme con enviar maletas a Tutilimundi, ahora le manda uno al señor... Para ayudarlo con la campaña. Seguramente, sí, claro. Seguramente. Sí, sí, porque es que tenía poquito dinero la campaña, eran algo así como 700 millones de dólares, casi nada. Sí. Le tuvo que mandarle, no sé, a lo mejor le mandó la mitad de eso, a lo mejor iba en esa maleta. Sí, seguramente. Y bueno, esta noticia es de nuestros corresponsales de Squawkas News. Y según Squawkas News, nuevas revelaciones trae la confesión de Guido Antonini en la Corte de Miami. En una entrevista exclusiva a CNN, el empresario confiesa que él se fue de Argentina para los Estados Unidos, ya que debía hacerle otro favorcito a Chávez, y no fue huyendo, como dicen por ahí. Él fue a los Estados Unidos a llevar otra maleta. Otra maleta. ¿Ah? Sí. Sí, bueno, y él dijo ahí que él pensaba que lo que había en esa maleta era chigüire salado. Exacto. Y bueno. No eran los libros, era chigüire salado. Sí, no, en el caso de Argentina él pensaba que había libros. Ah, claro, sí. Sí, pero en el caso de Obama, le dijeron, mira, llévale esta maleta a Obama, y él dedujo que era chigüire salado. Exacto, exacto. Pero no, parece que no era chigüire salado. Bueno. Una ayuda para la campaña. Sí, una ayudita. Y bueno, fíjate, con respecto a los resultados de las elecciones en los Estados Unidos, hubo diversas reacciones en nuestro país. Una de las más sentidas reacciones fue la de Beatriz de Majo, que estaba siendo entrevistada en un programa en vivo en Globo Terror y rompió en llanto. De pronto dijo, ¿por qué tenían que elegir al negro? Claro. La experta internacionalista estaba hablando sobre el efecto de las elecciones en la crisis financiera y de repente dijo, como que se derrumbó, ¿no? Y entonces rompió en llanto. Sí, ¿por qué tenían que elegir al negro? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso, y solo repetía eso. Nosotros le preguntamos a unos expertos psicólogos qué opinan de esto y entonces un experto psicólogo que todo el mundo conoce, que se llama Alirio Mente Fofa, nos dio su experta opinión. Dijo que los Estados Unidos han debido preparar al mundo para esta sorpresa. No es fácil para la mayor parte de la gente de clase media que imagina un mundo estable y seguro, asimilar este tipo de noticias, acotó Mente Fofa. La internacionalista estaba dando sus declaraciones normalmente relacionadas con que el país se cae a pedazos, que Venezuela quedará aislada del mundo y todas esas cosas, sí, normales, pues que todo el mundo sabe. Y entonces pues se conoce que algo le detonó esa, claro, esa todo se derrumbó dentro de ella. Sí, exactamente. Cuando se la llevaban para su casa a descansar, eso es una cosa curiosa. Se la estaban llevando y no hacía sino llamar a Coquito. Ah, sí. Sí, llamaba a Coquito desesperadamente. Las razones se desconocen. Bueno, pobrecita, debe tener una crisis. te recomendamos ir a Miami a un cuidado psiquiátrico para la sociedad civil de Venezuela. Tenemos una llamada desde Charallave, José Rojas, adelante. Ah, buenas noches, amigos. Bueno, un placer inmenso. Buenas noches, con ustedes, con una ventana más que tenemos, por lo menos para llorar un poco. Sí. O reírnos un poco. Sí. Miren, con todo el respeto, y eso, el programa de ustedes es excelente, y eso, pero con todo el mayor respeto, consideración, yo creo que en la medida que ustedes retransmitan las barbaridades de Globito, o Globo Terror, o Globo Impacto, como lo peor que le podemos, el significado que le damos a este canal. Sí. En la medida que le damos cobertura, que pasamos los programas de ellos, que no sirven para nada, en esa medida le estamos llevando una mala información a la comunidad. Yo pienso, por eso le digo que con el mayor respeto, ustedes son los comunicadores, yo soy un oyente, y yo pienso que deberían tomar un poquito en cuenta esta situación. Lo digo para bien, sin ánimo de molestar a nadie. Es una observación, ni siquiera crítica, una observación. Ya. Les agradezco muchísimo que sigan adelante y bueno, que Dios los proteja siempre. Bueno, muchas gracias por su comentario. Sí, igualmente. Y bueno, continuamos con las noticias. Sociedad civil de Venezuela denuncia fraude en elecciones de Estados Unidos. Nuestro corresponsal de Squawkas News nos dice que varias organizaciones democráticas de la humanidad como Zúmbate, AD, Primero Justicia, Un Nuevo Adeco, Mente del Repollo y Fede Cámaras, entre otras, denuncian que el triunfo de Barack Obama es un robo. Tarde de aquel día, el superabogado Hernán Ezcarra denunció en cadena nacional por RCTV y Globo Terror que los comicios se estaban llevando a cabo sin observadores de la OEA, ni de la Comunidad Europea, ni de la CIP. Todo indica que se está cocinando un fraude de abultadas proporciones, alertó acertadamente el espigado líder. La sociedad civil se encuentra indignada. No es posible que se repita lo mismo que aquí. Cuando el sambo golpista le ganó al catirito Salas Romer, ahora viene este señor de color descendiente de africanos a ganarle al rubio natural de ojos azules de McCain. Cuídate, morenito, afirmó un preocupado Rafael Poleo. O sea, esta en verdad se cantó fraude ahí en Estados Unidos. O sea, lo cantó la sociedad civil venezolana, claro. Claro. Sí. Alguien tenía que hacerlo. Por supuesto. Es más, Pablo Medina debe estar con el disco duro ya demostrando que hubo fraude allá, ¿no? Sí. El disco duro con las pruebas. Ya Pablo Medina tiene el disco duro del fraude del 23 de noviembre. Ah. Él ya lo tiene. Sí, no, él es experto en discos duros. Sí. Bueno, yo creo que va siendo hora de ir a la pausa. Sí. Y bueno, creo que ya regresamos. Fácil. Nada fácil. Breve pausa y ya regresamos con Globoterror.radio. ¡Llévatelo! Lo que usted va a escuchar en esta pausa son puras manipulaciones del régimen. Tenga un poco de paciencia, que ya vuelven las verdades de Globoterror.com.